Ya sabes, soy muy bien, tiré la misma si es que línea, eso no es improvisarla. Y si tú tratas de bloquearme, no voy a dejarte. Voy rápidamente, voy a patearte, voy a sacarte. Pero mira, si tú vuelves a pararte, voy a sentarte. Ey, para que escuches tú mi anti lo que voy a tirar. La mini mini mala, mini mini mala, mini mini mala, mini mini mala, mini mini mala, mini mini mala, mini mini mala, mini mini mala, mini mini mala, mini mini mala. Yes, I am.